Madrecita querida, mil perdones te pido, si por esa traidora te dejé en el olvido. Ya ves, madrecita, con lo mal que ha pagado, solo tú me comprendes, solo tú me has amado. Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos y a curar si es posible mi alma ya hecha pedazos. A ti todo tengo, amor puro y sincero, y no obstante, mamita, ella es falsa y la quiero. Como tú a mí me quieres, malo, pobre y perdido, así yo a ella la quiero, pues odiarla no puedo. Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos y a curar si es posible mi alma ya hecha pedazos.